En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sí, 3 minutos, 1:03 en la Comunidad Canarias, sin cortes, sin interrupciones, esta noche sin boletines informativos, La Rosa de los Vientos, toda de un tirón. Así que de esta forma comenzamos la segunda hora de programa. Una segunda hora en la que tendremos los enemigos íntimos, los versus y también el monográfico, el clásico de la temporada. Como siempre, por estas fechas, las profecías del año que acaba de empezar para el 2010. Las profecías más interesantes, más curiosas, más llamativas. De la mano de Jesús Gallejo y Carlos Canales, será dentro de unos minutos antes. Información azul y verde. Martín Espósito, muy buenas noches. Feliz año. Feliz año, Martín. Bueno, después en la Agenda Cultural nos contarás algo de tu última San Silvestre hace muy poquitas horas. Un exitazo, ya está en las informaciones. Los teletipos llegaron extraordinario tiempo. Magnífico. Eso sí, lo que también llega por teletipos, muchas noticias científicas que tienen un país de origen, es Rusia, y un destino final, en muchas ocasiones, el espacio. Así es, Rusia acapara nuestra atención azul y verde esta noche. Rusia, o más bien diríamos los proyectos que tiene previstos poner en marcha este país en los próximos años. Y es que el pasado lunes Europa Press publicaba que a las afueras de San Petersburgo se está terminando de construir el reactor de alto flujo PIC, que pretende imitar al gran colisionador de hadrones, el LHC, que se encuentra en Suiza. Bueno, esto leído el 28 de diciembre sonaba a inocentada, ¿no? Eso de reactor de alto flujo PIC. Bueno, más después de leer que se han invertido 139 millones de euros en un proyecto que se puso en marcha en los años 70. Recordemos que el LHC se aprobó en 1995 con un presupuesto cercano a los 2.000 millones de euros. Bueno, dicho esto, ¿cuál es la diferencia? Pues que, de acuerdo a la noticia, el PIC se dedicaría a la investigación en física nuclear, mientras el LHC pretende la investigación en física de partículas. Por tanto, de ponerse finalmente en marcha el PIC en 2011, pues ambos serían compatibles. Por cierto, otra fecha a anotar en el calendario, 2015. En principio se trata del último año de vida útil de la Estación Espacial Internacional y Rusia ya tiene planes alternativos sobre la mesa. El primero pasa por ampliar la vida del actual ISS y el segundo, que propone la construcción de su propia estación espacial. De momento, su participación en el proyecto internacional está previsto que concluya dentro de un año. En mayo de 2010, un transbordador estadounidense trasladará un pequeño módulo de investigación y, por último, en 2011, el último segmento, que servirá no solo para realizar experimentos científicos, sino que también funcionaría para llevar a término programas lunares y otros viajes espaciales. Viajes en los que Rusia, una vez más, se lleva la palma. Aunque, bueno, seamos precisos, hablemos de lanzamientos espaciales. Y es que Rusia ha revalidado este año su título como campeona mundial en número de lanzamientos espaciales, con un total de 33, el 43% de todos los que se produjeron en 2009, siempre según datos del jefe de la Agencia Rusa del Espacio, Roscosmos. Él es Anatoly Perminov. Y esto sitúa a Rusia por delante, entre otras potencias espaciales, ya no solo evidentemente de la Unión Europea y de la ESA, sino de la NASA norteamericana. Desde luego, estamos hablando pues que en 2009 ha pasado del sexto al cuarto lugar del mundo en cuanto a financiación de programas espaciales después de la NASA. Dice el propio Perminov que la NASA tiene un presupuesto, claro, decena de veces mayor. Claro. En este caso, bueno, pues financiación privada, y ahí está pasando del sexto al cuarto lugar. Campeona mundial en el lanzamiento de misiones espaciales, un total de 33. Rusia mirando al espacio y también mirando a lo más pequeño de la naturaleza, porque ya pone en marcha dentro de muy poquito su propio acelerador de partículas. Mientras el de Ginebra no funciona, parece que va a ser el último, ¿verdad? El más anunciado. A ver, y con mucho menos presupuesto. Sí, desde luego, desde luego. Las 2:07, continuamos en 2:0, continuamos en La Rosa de los Vientos, tiempo para monográfico. La Zona Cero.

además de enviarnos sus datos, que es lo que tienen que hacer nuestros oyentes. Sí, que no se olviden, por favor. Uh-huh. Si no vienen los datos. Claro. No. Y si no, no podemos hacer esa, uh-huh. pues, un banco de datos, un archivo que va. Es necesario porque si ganáis tenemos que saber dónde enviar. Claro, claro. Los libros, las revistas y todas las cosas que hay. Uh-huh. Y si mandan muchos, nos vamos a quedar con uno por persona. Uh-huh. Eso también. También. En concreto, Gonzalo nos contaba desde Salamanca, dice que la sección de Silvia sobre mujeres de la historia es muy bonita, tanto la sección en sí como lo que significa que precisamente ella algo así, que ella haga algo así. También me alegra, dice Gonzalo, pues que de un tiempo a esta parte volvamos a tener a Carlos Canales en las tertulias. Llegué a temer pues que se fuera del todo, pero por suerte me equivoqué. Algunos de los mejores momentos son cuando Carlos y Bruno no coinciden en algún tema y chocan, dice uh-huh. Gonzalo. Muy bien. Y Javier, pues también sobre su participación en la cesta cultural, dice: a mí lo que más me gusta es la cara de y las curiosidades del mundo antiguo. Así que nada, a seguir así y nos desean felices fiestas, que ya han aprovechado y nos han deseado un feliz año. Pues Ladislao coincide, porque también le gusta la sección del mundo antiguo, sobre todo también la tertulia Zona Cero, y además que le gustaría que se retomara la sección de este verano sobre informática en Internet. Uh-huh. ¿Más correos? Y luego, por ejemplo, pues Marcos dice que escuchaba Turno de Noche, La Rosa cuando empezó, La Rosa cuando estuvo los fines de semana en emisión de sábado por la mañana y también los sábados por la tarde, y bueno, pues siempre que el sueño no le ha vencido. Y luego pues nos hace pues alguna reflexión, dice: ¿cómo es que hacéis que vaya Fernando Rueda los domingos solo para 5 minutos? Eso no puede ser. Y le gustan mucho las tertulias, también la sección mía, las curiosidades del mundo antiguo. Dice: ¿y tú, Bruno? Pues sí, que hasta que basta de programas online, lo que nadie opina ni dice nada en contra del sistema. Eso sí, ten cuidadito, que la gente es muy susceptible y seguro que te darán muchos palos. Bueno. Desde Burgos, Marco, pues precisamente opina que los editoriales de Bruno siempre dan en el clavo con los distintos acontecimientos e infinitos problemas que suceden en nuestra sociedad. Además, comenta que le gusta la Zona Cero, la tertulia, por supuesto, en la que me hacéis reír, dice, además de ofrecernos una variedad de noticias de lo más interesante. Y Luz dice que le gusta mucho el nuevo fichaje de la tertulia, que hurra por Manuel Carballal, que le ha leído con sus libros y le sigue con los artículos de prensa. Mañana tendremos a todo el equipo en la tertulia, a todo el equipo titular, a Carballal, a Callejo, a Canales y muchas cosas más. Y Fernando Rueda, pues también, evidentemente, los domingos con nosotros. Bueno, pues porque la gente lo pedía así y él estaba encantado. Y porque no hay lunes, martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes el programa, que si no también lo tendríamos aquí. Y hemos cumplido casi uno de sus deseos, que como no era C, pues le hemos puesto cerquita de las Cs. Uh-huh. Y ahí está, después de la tertulia siempre tenemos a Fernando Rueda con su filtración.